como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó: oye zorrullo, el negrito es el único tuyo. Oye zorrullo, el negrito es el único tuyo. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó: oye zorrullo, el negrito es el único tuyo. Oye zorrullo, el negrito es el único tuyo.